Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo limpiar tu energía para optimizar tu vida con hipnosis nutritiva por Nuria Burgell? Ahora que no me oye, Nuria es coach de mujeres especializada en vida sin dietas. En 2023 fue una de las 20 top life coach de la revista Entrepreneur, fundadora de Healthy 50s. Y Nuria se enfoca en trabajar con mujeres de 45 a 65 años para que amen, respeten y recuperen sus cuerpos a través del coaching y la hipnoterapia. Un aplauso para Nuria. Bueno, gracias por estar aquí a todos. Gracias, Silvia, por la oportunidad. Y después de este subidón de energía... Sí, pasa si acaso lo siguiente, que sí, que ya lo vamos. Va, ah, vale. Va. Ahí va para atrás. Voy para atrás. Vale. Pues lo que decía, gracias por la oportunidad, gracias por estar aquí. Y sí, soy coach de mujeres de mediana edad, que hoy en día mediana edad, pues antes era 40, 50, ahora pues nos vamos ya a la edad de jubilación. Hipnosis nutritiva. La hipnosis puede tratar cualquier cosa, ¿sí? Tanto física como mental como emocional. Pero ¿por qué nutritiva? Porque voy a hablar de la nutritiva hoy. Pues voy a hablar de la nutritiva porque al ser coaches de mujeres con un cambio de etapa, de transición, lo que hace es que hay cambios, hay cambios hormonales y las hormonas son las dueñas de nuestra vida, ¿no? De nuestra salud, pero también de lo que nos pasa en casa, en el trabajo y de nuestra mente. Y entonces me encontré que estas mujeres me explican una serie de condiciones, de problemas, de cosas de la vida, pero hay un denominador común, que es la subida de peso. A partir de los 40 o 45, y frases como haga lo que haga, no puedo bajar de peso, lo he probado todo, estoy harta de las dietas, ninguna dieta me funciona, hago dieta, me pongo a dieta, cuando la dejo vuelvo a aumentar y todavía más de lo que había perdido. No solo lo recupero, sino que encima lo multiplico. Y cada vez esto pasa más. Cada vez que me pongo a dieta, luego voy a subir más de peso. Y la subida de peso, no, o sea, es la, hay una causa raíz, ¿sí? No es, hablamos de la causa-efecto, es el efecto, pero hay que saber la causa, ¿sí? Entonces, bueno, este es como mi lema, ¿sí? Transforma tu relación con la comida, que es de eso se trata, a través de la hipnosis y no vuelvas a engordar. Tu relación con la comida, bueno, yo tengo clientas que no solo, no todo el mundo viene a mí por un sobrepeso, sino a veces pues por una adicción, que a veces es consciente o inconsciente, como una adicción al azúcar, o una adicción al picoteo, o una adicción a, pues, bueno, la del azúcar es la más común, ¿sí? Pero bueno, puede ser el picoteo, puede ser muchas cosas que cuando vamos avanzando irán saliendo. Y no vuelvas a engordar, también sabréis por qué. Entonces, la relación con la comida es una pregunta que cuando yo la hago, la respuesta es no, bien, normal, no sé. No, yo tengo una relación muy buena con la comida. Ahora os lo pregunto a vosotros, ¿qué relación tienes con la comida? No hace falta que lo digáis, pero lo podéis pensar. Yo era de las que no tenía ni idea cuando me lo preguntaron. Pensé que muy bien, ¿no? Yo venía del mundo de la danza, de profesora de pilates, profesora de gimnasia muchos años, del mundo del movimiento. Comía saludable, había fumado, pero había dejado fumar, siempre en el lado de la salud. Y luego ya os contaré qué me pasaba y que ya había normalizado, ¿no?, con todas estas condiciones. Entonces, una buena relación con la comida, creo que solo hay un 2% de la población que lo tiene. Y ahora dirás, bueno, pues si yo como saludable, yo tengo una buena relación con la comida. ¿Puedes dejar comida en el plato? ¿O tienes que terminártelo? Cuando vamos a un banquete o una boda y ves toda esa comida allí, rica y mucha en cantidad, y es gratis, la tengo que ir y comer, ¿sí? Ya no es una relación con la comida sana, ¿sí? Ya no es normal. Terminarse el plato no es normal. A no ser que ese día sí, tengo más apetito, me lo termino. Pero no el hecho de, no, es que no me puedo dejar un guisante, ¿no? Porque es pecado. No, para atrás. Vale, las causas más comunes del aumento de peso, me enfoco más en mujeres, ¿eh? Pero sí también en el hombre también es cambios hormonales. Pues problemas hormonales o los cambios, como pueden ser la menopausia, la perimenopausia, y una programación mental, o también le añado aquí una creencia energética. Y me da de qué está hablando esta mujer. Pues una creencia energética, por ejemplo, podría ser, yo he conocido a personas que llevan una nutrición perfecta o que son keto, para poner etiquetas, que a mí no me gustan las etiquetas, y dices, bueno, ¿y cómo puede ser, ¿no?, que todavía tenga un sobrepeso? Pues porque su creencia energética cuando era pequeña, luego esto sale, ¿no?, con la causa raíz, pues su hermana, por ejemplo, bajaba a ver la tele con la abuelita y ella era muy pequeña y no podía. Y entonces se pasó años diciendo, yo quiero ser grande y tengo que ser grande, y cuando yo sea grande haré esto, y cuando yo sea grande podré hacer aquello otro. Y esto va impregnando y queda, ¿no? Entonces eres grande, que no necesariamente tiene que ser con volumen, pero existe esta condición, ¿sí? Entonces esa creencia, tengo que ser grande y me lo voy poniendo todo encima, ¿sí? También hay personas que si bajan de peso se sienten como más vulnerables, como más débiles, que no van a traer dinero, o sea, hay muchas, muchas creencias que están en nuestro subconsciente y no, sí, un poquito más tarde, por favor, y bueno, y quedan ahí, ¿vale? El impacto del problema, que ya digo que es el efecto, ¿sí? Es baja autoestima, porque me miro en el espejo y no me gusto, ¿no? Ya no me puedo poner ese vestido, esos jeans. Y bueno, baja la autoestima porque la imagen es importante. El amor propio. Y la falta de seguridad en ti misma, ¿vale? Todo esto va un poquito atado, pero es así. ¿Qué pasa? Cuando hay una baja autoestima, el amor propio, no me quiero lo suficiente, con lo cual, ¿para qué tengo que cuidarme? Si ya tengo 50 años, me voy a engordar igualmente. Tiro la toalla, dame ese pastel. Total. Si a mí nadie me mira. Yo ya no soy una mujer deseable. Todos estos pensamientos existen, más de lo que pensáis, ¿sí? Cuando me miro al espejo, hay esto, la barriguita, el Michelin, mira todo lo que he cambiado, ¿sí? Esto sería un lenguaje interno. Las consecuencias de no abordar el problema, bueno, básicamente te afecta a ti. Cuando tú no estás bien, afecta a todos los ámbitos, a tus relaciones íntimas, por supuesto, porque si yo no me gusto, no le voy a gustar a un hombre, y es que ya no quiero estar con un hombre, ¿no?, o con una mujer, no quiero estar en pareja, porque no soy deseable. Yo me siento que no soy deseable, entonces, ¿quién me va a desear si yo no me siento deseable? Familiares, porque esto tiene relación en sentirse no suficiente, Y como llevo la etiqueta de no soy suficiente, no soy suficientemente atractiva, no soy suficientemente... o no tengo suficiente fuerza de voluntad para seguir una dieta o para cuidarme, o no tengo la fortaleza para apuntarme al gimnasio, para cuidarme, para tener más hábitos saludables. Entonces, afecta ese pensamiento, esa alineación que tengo yo en casa con mis familiares, voy a estar de más mal humor, voy a estar más irritable, no voy a estar contenta interiormente, digámoslo así. Y profesionales, es lo mismo. Yo no soy suficiente, entonces empezamos a compararnos con otras personas en el ámbito del trabajo, aclaro cómo ella es la preferida, aclaro cómo este tal. El problema no es del jefe, ni la jefa, ni si este tiene favoritismo, ni aquel. El problema eres tú, que no te sientes suficiente, que ya no te gustas, que no tienes esa presentación, como a ti te gusta mostrarte en el mundo, femenina, poderosa, encantada con tu cuerpo y con el control de tu vida. Porque tener el control de tu salud es tener el control de tu cuerpo y de tu vida, ¿sí? Vale, esta es una de mis favoritas. Tu relación con la comida, como decíamos. Y aquí hay dos frases que a mí me encantan. Una dice, la emoción siempre gana a la lógica. Por ejemplo, cuando compramos algo, la gente por internet, hay mucha gente ¡oh! y lo compra, ¿sí? Has comprado con la emoción, o sea, no lo has pensado, no hemos lo consultado con la almohada, como decía Tura, y la emoción siempre gana. Entonces yo aquí pongo el ejemplo de, tenemos un trozo de este delicioso pastel y una manzana. Y entonces digo, bueno, el pastel, ¿qué pasa si me como el pastel? Me voy a hinchar, ¿sí? Me va a engordar, me va a sentar mal probablemente, especialmente después de una comida que no es así aislado, sino que me lo tomo con un postre, ¿no? Lo sé, todo esto lo sé. Y luego encima, lo peor de todo es que me voy a sentir culpable. ¿Y la manzana? La manzana me va a sentar de maravilla, me va a quitar la sed, es digestiva, no me va a engordar, me va a dar el azúcar y la energía que necesito, es la opción sana. ¡Qué bien! ¿No? Está clarísimo. ¿Qué acabo haciendo? Comiéndome el pastel. ¿Por qué? Porque la emoción gana la lógica. Entonces, por eso las dietas no funcionan. Porque si funcionaran, no había gente con sobrepeso en el mundo. O sea, ahora estamos en una época donde hay más gimnasios que nunca, donde hay YouTube que puedes hacer ejercicio en casa, donde hay 1000 dietas, 1000 cuentas en Instagram, en Facebook, en todos lados. Médicos especializados, centros de dietética, y hay más obesidad que nunca. ¿Por qué? Por la mierda que comemos. Sí, una de las causas es esa. ¿Sí? ¿Pero por qué? Por la emoción. No, y la emoción y la mierda que le ponen. Claro, pero yo veo un McDonald's, la industria alimentaria, la industria alimentaria tiene que hacer su dinero y no le importa nuestra salud. Por eso cuando vamos a un supermercado y me acerco a la caja, ahí encuentro todos los chocolates, todas las cosas así, los junk, ¿sí? Comida basura, porque eso atrae. Un tip es que nunca vayáis al súper con hambre, ¿sí? Siempre con el estómago lleno, mejor. Porque si no, compro con la emoción, ¿sí? Y esta es muy profunda. Cada palabra que pronuncias y cada pensamiento que tienes provoca una reacción física y una respuesta emocional. Lo voy a leer otra vez. Cada palabra que pronuncias y cada pensamiento que tienes provoca una reacción física y una respuesta emocional. Entonces, si yo me miro en el espejo y me digo, no, mírate, esta barriga ahora, y este Michelin, y bueno, pues si total, si es igual, si no me voy a, no voy a adelgazar, no lo voy a perder. Va, me voy a desayunar unas tostadas con mantequilla y mermelada, me da igual. No vas a perder peso, ¿sí? Si te hablas así no vas a perder peso, porque la mente, lo que yo me digo y lo que yo pienso, se cree que es una orden que estás dando. Y el trabajo de la mente es hacer lo que ella piensa que tú quieres hacer, ¿sí? Entonces, si cuando me miro al espejo, en vez de pensar así, pienso, bueno, sí, podría bajar, pero la verdad, qué bien que he llegado aquí. Mira, hoy me siento maravillosa. La verdad, me encanta mi cuerpo. ¿Qué vestido me podría poner? Así ahora un poquito más ancho, porque total, cada día voy a perder peso, cada día voy a eliminar. Os aseguro que si decís eso a vuestro cuerpo, vais a acabar eliminando. ¿Sí? Vale. Y todo esto es porque hay un programa interno, o sea, todo esto que os pasa, que nos pasa, no es culpa vuestra, ¿sí? No es culpa vuestra que, o no es culpa tuya, que cojas el pastel en vez de la manzana. Estamos programados de años y años y años atrás, en la prehistoria, que lo dulce no era un veneno. El dulce era bueno, ¿vale? Sabías seguro que no te iba a matar. Y entonces esto es nuestra programación de años y años atrás y nos atrae, nos atrae. Y el programa interno, por ejemplo, que tengo que vaciar el plato. No se puede dejar plato comida en el plato. Nos decían los padres, los abuelos, la comida en el cole cuando te quedabas a comer. No se podía dejar el plato. Y la historia de los niños de África que pasan hambre, ¿sí? Que a todos nos lo han dicho, los niños de África que pasan hambre. Y esto parece una tontería, pero cuando eras pequeña lo estabas tragando y te estaban programando. Y entonces sabe mal dejarse comida en el plato. Al menos que te enseñen que hay que comer por el hambre que tienes. ¿Sí? No es que sea partidaria de tirar la comida, pero sí usar la mente racional, por ejemplo, cuando yo me diseñe el plato. No comer con los ojos, no comer con la emoción. Bueno, ¿qué necesito? Necesito estas cantidades. Si voy a un restaurante, me ponen más de la cuenta, comeré hasta donde yo considere, pero no voy a terminarme el plato porque no hay que dejar. ¿Sí? Se puede llevar a casa, se puedes dar a alguien, tampoco hay que tirarla. Pero tu cuerpo no es el basurero. ¿Mm? Para decir, bueno, pues, bueno, como bah, total queda esto, me lo como. Sin plantearme, tengo hambre. Lo necesito. Porque todo esto de más va a costar. ¿Sí? Lo vas a pagar de otra manera. ¿Vale? El banquete, la boda, no hay comida gratis. No hay nada gratis, porque lo vamos a acabar pagando y muy caro, ¿sí? Esa comida que me ha puesto de más. Y entonces digo, bueno, necesito reprogramar mi mente, pero ¿cómo? Pues la hipnosis, que ahora voy a explicar un poquito, trabaja con el poder de la mente subconsciente. La mente subconsciente es un 95% de nuestro modus operativo, ¿sí? Y la consciente es el 5%. El consciente es mi lógica, la mente racional, donde yo digo, sí, sí, la manzana, porque es sana, porque tiene tantas vitaminas, porque me sacia la sed. Pero el subconsciente se acaba comiendo el pastel, ¿vale? Es la subconsciente la que se come el pastel. Entonces, ¿qué hace la hipnosis? La hipnosis le da mensajes, sugestiones, a la mente subconsciente. ¿Sí? O sea, si yo por la mañana, un caso claro, me digo, estás gorda, no me gusto, el mensaje sería, cada día me veo mejor. ¿Sí? Esto es un ejemplo así, un poco simple, pero sería esto. Entonces, como la mente aprende por repetición, si vamos repitiendo estos mensajes a diario, cuando, por ejemplo, yo creo la hipnosis para alguien, es un audio de unos 15 minutos que tú lo escuchas durante 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque es el tiempo que la mente tarda en hacer el clic. ¿Sí? Hay gente que lo puede conseguir antes, pero siempre es, aunque lo estés consiguiendo, acaba los 21 días, ¿sí? Porque ahí impregna y reprograma. Y luego lo puedes escuchar tantas veces como quieras. O con una vez al día es suficiente. Entonces, el subconsciente es el 95%, como he dicho, de todos nuestros actos, ¿sí? No solo de cómo, sino de todos nuestros actos. Yo puedo estar pensando una cosa racionalmente, y luego, sí, le voy a decir esto, voy a hablar con él, voy a poner estos temas en la mesa, cuando lo tengo delante hago totalmente lo contrario, ¿sí? Porque está actuando la mente subconsciente. Y aquí voy a explicar mi historia, como he dicho antes, que venía del movimiento, que siempre había estado en el lado de la salud, dieta saludable, había siempre sido más bien delgada, pero sí que es verdad que a partir de los 50-51, cuando alcancé la menopausia, puse como 8 o 9 kilos. Y por muy ejercicio que hacía, seguía comiendo lo mismo, intentaba hacer alguna restricción, pero no había manera. Y también lo que me pasaba es que 7 de cada 10 días entre la comida y la cena tenía que ir a la cocina y me daba atracones de chocolate, galletas, panes, de carbohidratos, ¿vale? De azúcar. Tenía esa necesidad, ese antojo de azúcar que yo había normalizado y me escondía en la cocina porque pensaba, le estás dando una lección a la familia de cómo comer saludable y luego yo voy y el chocolate, las galletas. Y lo había normalizado, entre comillas, pero sabía que no era normal. Gracias a la hipnosis, que fue a la causa raíz, descubrí de dónde me venía esto. Cuando yo tenía 5 años, mi papá falleció cuando yo era muy pequeñita y entonces yo a los 5 años mamá me llevaba a la guardería y como me dejaba todo el día allí, pues pasábamos por un lugar que se llamaba Las Granjas Catalanas y cada mañana me compraba pues la pasta que yo elegía, fuera un donut o algo de chocolate. Y entonces, para mí, eso era el amor de mamá. O sea, mamá me dejaba 7 horas, pero ese chocolate era mamá, era el amor, era la calidez, era familia, era casa, era hogar, era mi abrazo. Y entonces, cuando yo, que hace años que vivo en el extranjero, probablemente me haya sentido un día frustrada, sola, estresada, todo esto, pues me refugiaba en el chocolate, en los dulces. Entonces, estuvo muy bien saber de dónde me venía, porque así lo pude trabajar de raíz, ¿sí? Entonces, era un tema emocional. La mente no necesita, perdón, el cuerpo no necesita azúcar, es tu mente. Es tu mente la que quiere el pastel, la que quiere el chocolate, la que quiere las galletas, no el cuerpo. El cuerpo necesita 0 azúcar cada día, 0. El azúcar de los vegetales, de las frutas, el azúcar natural, sí, evidentemente, si no la glucosa nos bajaría a 0. Pero no el azúcar con grasas y todas esas grasas malas encima y todo esto. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que lleva a la obesidad, pero no es tu culpa, es el programa interno que teníamos. Ay, ¿y cómo funciona la mente? Vale, ahora vamos a hacer un ejercicio práctico. No es una hipnosis, pero sí es un ejercicio, bueno, más o menos, de cómo funciona la mente, ¿sí? Entonces, ahora tenemos un limón aquí, muy bonito. Vamos a trabajar con la mitad del limón, el limón partido. Y sí que quiero que tengáis este medio limón aquí en la mano y os pediría que cerréis los ojos. Cerramos los ojos. Tengo el limón. Entonces me lo acerco a la nariz y lo huelo. Inhalo profundamente, oh, huele el limón. Y ahora saco la lengua y lo lamo. Está ácido. Es un limón gordo, con mucho jugo. Tiene mucho zumo. Y ahora lentamente le voy a dar un pequeño mordisco con todo su zumo. Lo noto en la lengua, en el paladar. Lo muevo por la boca. Y muerdo otra vez y tiene más zumo. Y lo voy saboreando, voy tragando el zumo, voy masticando ese limón. Y vuelvo a hacer otro mordisco más. Y ahora tengo la boca llena de limón. Llena de jugo. Lo voy moviendo vueltas y vueltas por la boca, saboreándolo, tragando ese zumo. Y está amargo, está dulce. Sigo masticándolo, sigo tragando. Y ahora bajo la mano, lo trago todo y abro los ojos. ¿Os habéis comido un limón? No sé si cuántos de vosotros han notado que realmente estaba comiendo un limón. Lo ha saboreado hasta el gusto de amargo. ¿Vale? Esto estamos en una sala. No he hecho la inducción, ni mucho menos. O sea, imaginaros lo potente que es la mente. Evidentemente no me he comido un limón, pero la mente sí. El limón estaba ahí, lo he saboreado, no lo he tragado, he bebido su zumo, ¿sí? Lleva tiempo. Y ahora, otro ejercicio que es muy curioso, ¿vale? Vais a poner el brazo izquierdo así, ¿sí? No sé si, vamos a girarlo, no sé si tendréis el espacio. ¿Vale? Vamos a girarlo. Así hasta donde llegue, ¿vale? Hasta donde llegue, ¿sí? Cuidado, no me rompa el hombro, ¿sí? ¿Vale? Hasta donde llegue. Y me fijo, ¿vale? Lo apunto con el dedo, me fijo donde llega, ¿sí? Vale, descanso. Y ahora vuelvo a ponerlo delante. Y ahora le voy a decir a mi hombro, ¿vale? Hombro. Tienes los músculos súper flexibles. Soy una muñeca de goma. Y voy y te indico que ahora vayas un tercio más allá. Soy flexible, tengo los músculos de goma, soy una muñeca de goma y vas a ir un tercio más allá. Y me voy. ¿Vale? O sea, imaginaros, y esto es así medio tontería, lo que puede llegar a hacer cuando vamos en hipnosis. Entonces, hipnosis es, estás despierto, ¿sí? Es, yo estudié un método que se llama perdón, es que las siglas son en inglés. Bueno, es una terapia de transformación rápida, ¿vale? Y es porque es rápido, ¿vale? La inducción es, son unas respiraciones, bajas unas escaleras, y, o sea, son 5 minutos más 10, 12 del audio y ya está. O sea, imaginaros la potencia, ¿no?, de esto. Ah, bueno, esto es una foto de una de mis clientas, que yo hablaba de los 21 días y ella llevaba 6 y todo lo que le pasó, ¿no?, que no se podía acabar el plato, nunca me ha pasado esto, gracias, gracias, gracias. O sea, bastante increíble. Y estos son unos tips que yo os hago. Cuando yo pienso que tengo hambre, el 80% de las veces es deshidratación, ¿sí? O sea que el cuerpo necesita agua y yo me tiro la comida, porque de la comida se extrae líquido y el cuerpo también se hidrata. Entonces es, bueno, probar, bebo un vaso de agua, mira cuántas personas bebiendo agua, y me espero 5 minutos. Si al cabo de 5 minutos sigo teniendo hambre, pues voy a comer, ¿sí? Pero veréis que la mayoría de las veces es tan simple como tener un vaso de agua e hidratar el cuerpo. Entonces, cuando tengo que comer, me tomo un vaso de agua primero y espero. Pero si hace 4 o 5 horas que no comes, te tomas el agua, pero empieza a cocinar, ¿sí? Y esto, ¿no? ¿Es hambre real o emocional? Está muy bien cuestionarse esto. Y si dices, bueno, es emocional y quiero el puñetero pastel, te lo comes. Porque esa culpabilidad después, no te sientas culpable, porque esa culpabilidad te pone en un estrés metabólico y ese estrés metabólico hará que no pierdas peso. O sea, que si un día tropiezo y me tomo un pastel, bien. Yo, por ejemplo, le digo a la mente, quémalo, ya está. ¿Sí? Y es así de sencillo cuando ya lo has trabajado, claro. ¿Sí? Ah, saqué. Lo voy a quemar. Y se quema. ¿Sí? Y se quema. Y haces 4 de estos. Y si encima haces ejercicio, pues perfecto, ¿vale? Entonces sí que es verdad que es importante preguntarte, ¿es emocional o es...? Pero si está bien, o sea, si es real, ¿cómo? Evidentemente yo no voy a aconsejar que comáis lo que os dé la gana, pero por un tema de amor al cuerpo, por un tema de autoestima, yo me amo, amo mi cuerpo, este chasis me tiene que llevar hasta, espero, muchos, muchos años, más las que tenemos familias jóvenes, y quiero vivir con calidad. Entonces le voy a dar a mi cuerpo, como me amo a mi cuerpo, voy a darle la mejor opción. Pero yo no hago dietas, yo soy anti-dietas, cero restricción, la mente no le gusta la restricción, la odia, por eso las dietas no funcionan, y disfruta. Y si un día me como el pastel, o me lo como cada día, no lo aconsejo, pero por un tema de salud, pero que no te sientas culpable, ¿sí? Porque los pensamientos... Y lo que me digo a mí misma, oh, ¿cómo has podido? Y ha vuelto a fallar, todo esto es nefasto. ¿Sí? Entonces, bueno, me lo he tomado, no es la mejor opción, mañana ya comeré mejor. ¿Sí? Esto es mucho mejor que no el luego machacarse. Y soy capaz de comer más lenta y saborearlo en vez de devorarlo. Esa es una de las cosas cuando yo... con la hipnosis, superé esa adicción al azúcar, luego pensé, bueno, y nunca más voy a tomar un pastel. Entonces, primero me daban asco cuando los veía, pero luego, ahora más o menos lo he superado, y si me ponen pastel, lo que hago es comerlo lento, saborearlo, extiende el placer. Lo mismo con una copa de vino, lo mismo con cualquier cosa buena que te guste. O sea, no atragantar, saborea, mastica, prolonga el placer, ¿sí? Eso con todo lo que te pongas en la boca. Y muchas gracias.